Hola, yo soy Sandra, estoy en mi casa en Bogotá, acabo de desayunar, mis hijos se fueron ya al colegio, estoy leyendo el diario y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?